mi dulce corazón. Yo quisiera tenerte, mi dulce corazón. Oh. Al conocerte descubrí un infinito amor. Algo bello para mí, bondad en tu corazón, sabiduría de vivir. Mi sentimiento por ti es amarte de verdad, abrazarte y soñar con tu amor en libertad. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Bienvenido, Hugo Fuentes, a La Crecida. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Hola, Agustín. Hola, Pablo. Hola a todo el Valle de Tras la Sierra. Realmente La Crecida. Qué bonito, ¿eh? Y un gusto estar acá en la radio del Grito, que cuando me decís Grito me da ganas de pegar un relincho, loco. Pero pégese un zapucay, compañero. Sos especialista en eso, ¿eh? Maestro, buenos días para todos. Y gracias a ustedes por la invitación. Saludamos a León, saludamos al reportero que tiene usted, que se camina todos los senderos de la sierra, ¿viste? Usted, el Adri. Usted se refiere a nuestro cronista popular, corresponsal exclusivo. Sí, el Adri. ¿Se lo ha encontrado por ahí? Y sí, me sorprendió porque yo iba justo por un sendero, así como dice mi chacarera, y me apareció este muchacho de repente y me dice: te quiero llevar a la radio del Grito. Y bueno, le digo, acá estamos. Qué lindo. Qué alegría tenerte acá para compartir un ratito con nosotros y quienes están ahí del otro lado. Sería lindo que te presentes para quienes no te conocen un poquito, de dónde venís, cuál es la trayectoria. Bueno, antes de... quiero mandar un saludito a Eric, que vive acá en los Hornillos. Ajá. A toda su familia. Y también a Flor de las Tapias, que está escuchando. Bueno, varios amigos. Acá tengo varios amigos en los Hornillos. Yo nací en La Finur un 27 de agosto. No me acuerdo del año, ¿viste? Pero nací en la misma casa. Y así el lunes, cuando fui a festejar mi cumpleaños, lo pasé un día bárbaro. Al mediodía me fui a mi casa del campo, que es de mis padres. Bueno, hoy actualmente vive mi madre, falleció hace poco mi padre. Y fui ahí a compartir unos mates con uno de mis hijos. Y me vine porque yo quería ir a ese lugar que siempre voy, pero era un día especial para mí, era mi cumpleaños. Y bueno, a los 8 años me vine a Villa Dolores. Ajá. Y bueno, los primeros pasos que hice, mi sueño de niño, de campo, es ese orgullo que tiene un niño, que digo a veces, es de querer ser futbolista. Y bueno, y empecé jugando en las Babi, en Villa Dolores, y hasta llegué en primera a jugar en Defensor del Oeste. Ah, mirá. Y bueno, y en otros clubes también. ¿En qué puesto jugabas? Y yo empecé, yo era 8. Ah, muy bien. Sí, pero jugué de 5, así de 10. Después en otro club de primera, te voy a contar muy pronto, que también jugué, y después me retiré. Debido a que todos esos sueños que traía, bueno, uno tuvo que dejar por circunstancias. En ese tiempo, yo empecé cantando recién, sí, a los 15 años en el coro de la parroquia. Ajá. Y bueno, a los 17 me subí a un escenario, pero yo era muy deportista, sumamente deportista. Corría maratón, ¿me entendés? Y bueno, tan así que perdí una maratón en Las Rosas, por ir a cantar al Festival del Merlo que había ganado, y a la noche había ido al Festival, después al Mayor, y vine tarde, y tenía 17 años, y bueno, era muy favorito acá, y y me ganó, me acuerdo, un chico que se llama Ignacio de la Rosa, porque en las trepadas veía que yo era muy de llano, y bueno, me pasó y me ganó. Y ahí no quise correr más, después volví, ¿viste? Pero bueno. O sea, ese día fue clave porque se definió entre el deporte y la música. Claro, ¿viste? Y así, pero siempre, bueno, después me hice cantante, gané el festival así una vez, como te decía, en Merlo. Pero alternaba, ¿viste? Debido a que mi familia es de esencia, mi padre un cantor de serenata, y siempre me contaba hasta los últimos días que yo lo acompañaba al campo, porque lo acompañaba a la Finur, me hablaba de sus andanzas. Por eso una canción que tengo yo, mi pueblo puntano, nombro un cantor de serenata. Y yo, él me contaba y se divertía todo lo que hacía. Y creo que hoy lo hago yo, así en ciudades o en lugares, ¿no? Y yo me decía, ¿se habrá divertido? ¿Viste? Uno se pone a pensar, pero es la vida, ¿viste? Creo que él me dejó un legado en esto. No hace falta tener la edad, no sabe. Yo soy un soñador que creo que yo sé que lo voy a lograr si tengo vida, ¿viste? Porque, Hugo, para sí. quienes no terminan de conocer esto, este ritual de las serenatas tan presente en el folclore cuyano y en la ciudad de Villa Dolores en sí. particular, lo que vos has vivido y los relatos de tu padre al respecto de eso. ¿De qué iba? ¿Cómo era esto de las serenatas? Y bueno, yo, por ejemplo, nunca dejé de dar serenata. Y mi padre era un cantor de serenata y salía de la serenata con un famoso de San Luis, que es de la Finur, el mejor luthier, tuvo el mejor premio, ganó un premio nacional por San Luis, que es José Feliciano Núñez, Pepito Núñez, falleció. Él era tío de mi padre, tenía un año menos, pero eran muy amigos. Pepito, a los 4 años, por bañarse en una acequia con agua estancada, sufrió una enfermedad y quedó inválido. ¿Entendés? Entonces, y ya el papá lo cargaba en la moto o en el sulky y salía a andar serenata, ¿viste? Mi canción, Mi Pueblo Puntano, ahí digo yo cosas. Ese fue mi primer tema que escribí cuando viajé a San Luis y veía que de la capital, que los pueblitos eran muy chiquitos y no los tenía en cuenta. Hoy están haciendo un documental con Mi Pueblo Puntano en el Afinur a una señora. Lo están haciendo ahora, lo están editando. Mirá vos. Sí, es la canción más vieja que he escrito. Fue la primera que fui a San Luis y mire. Y después empecé a escribir a los 10 años más, hasta cuando yo canto hace 35 años, pero yo cuento solamente mi historia, que 19 años de peña, porque de eso vivo yo. Lo otro no. Cuando voy a Córdoba me dicen, pero vos, hace mucho. No, yo creo que Hugo Fuentes empezó, porque antes no era nada. Trabajé en fábrica, he sido maestro, porque tengo un título de Estela Mari. Pero no era, me miraba para atrás y no era nada. Gracias a Dios encontré, de esto hice un trabajo, esto soy yo, esta es mi vida. Me doy vuelta y sé que soy Hugo Fuente, me podrán decir lo que soy, pero yo siempre estoy, ¿viste? Con lo mío, y me descubrí, cada vez amo más lo mío, ¿entendés? No puedo salir de lo mío. Y mi hijo tiene 19 años, y en el año 99 hice mi primer peña en Villa Dolores, y de ahí sigo haciendo peña. ¿Y qué tiene la peña que te despierta esa pasión? Y yo la peña, mi peña es muy distinta. Ajá. Mi peña tiene toda esa sabiduría transerrana, a pesar que yo soy un sanluiseño. Yo en una radio de Córdoba dije que el transerrano no necesita hacer un humor negro para hacer reír. El transerrano tiene la simpleza total de esa vibración de luz natural y esa alegría, ¿viste? No hace falta hacer un humor negro, con todo respeto de cordobés, porque yo, ¿sabes de qué aprendí de Córdoba? Y lo digo en una canción, la bohemia. Yo le digo a todos los músicos que hay que bohemiar si querés llegar. Podés hablar, que canta. Yo vivo de esto. Yo, a veces yo voy a espectáculos gratis y solamente le tengo que pagar a los músicos. A veces saco de mi bolsillo cuando tengo para ir a una fiesta solidaria, ¿entendés? Mm-hmm. Pero yo, si yo pudiera, no tengo problema. Yo no toco, pero hay una samba que me escribió Guevara, el mejor poeta que tenemos entre la sierra, que da clínica en Cosquín, que vino como yo, de Río Cuarto, y la música la hizo Doña Jovita, se llama Hugo en Llama. En una parte, él dice, te la canto un poquito. Dale. Anda como envuelto en pájaro, en llama floreciendo, canta y enciende el amor, como un sol serenatero, canta y enciende el amor, como un sol serenatero. Vamos al estribillo. Vamos. Hugo Fuente, llamarada, cantor de sus propios versos, que otros vigilen la muerte, que él está cuidando el fuego, que otros vigilen la muerte, que él está cuidando el fuego, sabe que nos queda poco, no hay que malgastar los sueños, por eso sueña en voz alta, sordo a las piedras del miedo, por eso sueña en voz alta, sordo a las piedras del miedo. Aunque vaya sin guitarra, música se le hace el cuerpo. Cuando sube al escenario, arde mágico y peñero. Cuando sube al escenario, arde mágico y peñero. Hugo Fuente, llamarada, cantor de sus propios versos. Que otros vigilen la muerte, que él está cuidando el fuego. Que otros vigilen la muerte, que él está cuidando el fuego. Bueno, pero Pablo, eso no lo puedo cantar. ¿Qué sentiste la primera vez que escuchaste que te dijeron así? No, ¿querés que te cuente cómo fue la historia? En el año 2002 yo estaba festejando, creo que mi cumpleaños, no, algo, una fiesta en el Yoque, y me llama, qué bueno mate, un amigo, amigo de José Luis Serrano. Ajá. Che, estoy con José Luis Serrano y me pide que vamos a darle una serenata al poeta Guevara. Le digo, ¿en serio? Bueno, vamos. Pero yo con José Luis Serrano le hice esta samba que canté, que él me llamó en su casamiento, Perfume y Carnaval. Digo, bueno, canten ese, me dice. Bueno, todo sorpresa. Y me llevaron. Dice, bájate, vamos tranquilo. Ya estaba todo armado. Pasamos, canto un tema así, y digo, después cantemos Perfume. José Luis dice, me senté en una banquita, sacaron un papel, Guevara se lo da a Jovita, a José Luis, y empezaron a cantar. Y yo lloré de un solo ojo. Eso es, ¿querés que te cuente? ¿Cómo es llorar de un solo ojo? Sí, lloré. Como me pasó también hace poco una canción que le escribía a la escuela La Finur, y que ahí la tienen usted ahora, y mi padre era portero ahí. Y bueno, estudió él, estudié yo, estudiaron mis hijos. Hoy lo tengo a Mariano ahí, ¿me entendés? Tiene 12 años estudiando, que mañana voy. Entonces, viste, ¿cómo te puedo decir? De un solo ojo. Y otra vez también, ¿viste? Y bueno, y porque era yo, ¿me entendés? Lo que me cantaba. ¿Y el otro ojo, el que no llora? Y no sé, habrá mirado. El ojo del tigre, que es el zurdo, no lloraba. Creo que me hacía visualizar algo más. Porque el derecho, cuando uno mira de costado con el zurdo, es que uno ve más allá. Es el tercer que le llamamos el ojo del tigre. Así le dice la gente del campo. Mi padre sabe mirar de costado, y una sobrina mía que es terapia de la música. Estudió los niños cantores y hoy hace terapia de la música. Y tiene un taller, creo que está en Entre Ríos. Se llama Eugenia Fuentes. Ella también mira de costado, ¿viste? Cuando, para escuchar. Es un sonoro. Son cosas que creo que les fui aprendiendo por el tiempo. Uh-huh. Y ese día, con un solo ojo llorando, te emocionó. Ay, me sorprendieron. Es un temón. Sí. Y nadie, Guevara un poco estaba, un poco, por ahí se enoja. Guevara siempre, charlo. Yo le digo el doctor de la poesía. ¿Por qué me decían? Y maestro, es muy común. Pero yo te saco de contexto. Vos sos el doctor de la medicina, la poesía nuestra. No sé si lo conocen ustedes. Sí, sí, claro. Es un fenómeno. Yo le puse Perdí y Piquillín. ¿Por qué? Piquillín porque es un arbusto chico, verde, tiene una frutita roja, es dulce, y tiene unas espinas. Es bravo cuando quiere. Y con Jovita le pusimos... No, mira, le digo, para mí es una perdí. Porque vuela y vuela abajo. Y la perdí hembra hace huevos violetas. Siempre está tramutando, le digo. ¿Viste? ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo se reía la Jovita? Claro, él tiene un perfil muy bajo, pero vuela. Uh-huh. Guevara es un sumo que nos ha bendecido con su poesía, con sus relatos. Me gustaría que lo trajeran un día. Eso te iba a decir, vos tenés que traerlo acá en un vuelo que aterrice acá en el estudio central de Radio El Grito y que nos deleite Guevara, con lo que estás diciendo. Guevara es bárbaro, como otros poetas que me reflejaron. Guevara está vivo. Otro poeta que es muy de la Jovita, porque en sus principios la Jovita se acunó con él, muy tradicional y muy serrano, don Horacio Rafael López. Uh-huh. Yo lo tuve de vecino él. Sido compañero de sus hijas, un fenómeno, muy campestre. Y después una señora, Raquel López Milani, ella nació por la zona mía, Punta del Agua, provincia de San Luis. Tenía una ternura para expresar las cosas. ¿Te has preguntado, Hugo, por qué estas tierras han dado semejante nivel de poetas o cantores populares? Y porque creo que hay un tiempo para todo, digo yo. Creo que ustedes, por ejemplo, papá me puso a mí, Hugo, porque él, cuando tenía 20 años, se vivía en Buenos Aires, se peleó con su padre, que era bravizo, mi abuelo, y se fue con un hermano a vivir en Buenos Aires, donde lo hacía cantar. Y bueno, y él dice que lo vio a Hugo Carril, viste, todas esas cosas. Y volvió así cantando, viste, y trajo esa imagen. Creo que esa imagen hoy en día, nuestra zona es como aquel tiempo de Buenos Aires para mí, ¿entendés? Está virgen, hoy en día creo que florece en cualquier momento. Ya está sembrado, porque hoy en día todo nuestro valle, todo San Luis, como dice Aguirre también, él, por ejemplo, trabaja con el chungano. Yo trabajé más con la Trara Sierra, que en el año 2000 hice la primer peña de Trara Sierra en Córdoba, y ahí lo llevé a Aguirre. Aguirre cantó también. Aguirre empezó, yo lo conozco de niño. Él cantaba con su sobrino y con su primo, Nelson, y con mi sobrino Sebastián en la escuela. Los tres cantaban, tenían 10 años, era terrible. Y mi sobrino, no solo que cantaba, siempre lo cuenta Aguirre, era un gran bailarín. Él no hizo más nada, los otros dos amigos siguieron. Y cuando yo volví de Mendoza, que ahí me encuentro como artista, era vendedor de perfumes, vendía lote en el Chayao, en la montaña, era como un boyero. Venía la gente así y me preguntaba, hola, ¿quieres ver un lote? Le decía, sí. Entonces me subí en el auto y subí a la montaña allá en el Chayao. Y bueno, y ahí vendía. ¿Y por qué ahí te transformaste en artista, decís? Y porque ahí me encontré, ¿viste? Quise dejar, no. Y ahí me hizo nota el diario Los Andes. Llegué a tener una peña ahí, con un grupo que se llamaba Embero. Embero es cuando la uva está madurando. Siguen cantando. Es Laura López y Arturo Tarcherese, que es profesor de música. No los vi más, ¿viste? Pero los sigo por ahí, en la Facultad de Música en Mendoza. Y yo y León Boy, un rockero que hice una fusión. Como yo sé tocar la guitarra, los hacía cantar a ellos y ellos después me acompañaba. Y bueno, y arreglamos para ganar una moneda, ¿no? Y yo ahí empecé, cuando me llevaron, ¿viste? Porque yo vendía perfume en los pubs y me hacían cantar. Ahí viene el cordobés, me decía. El cordobés de la chacarera. Cantaba la chacarera de Licanobo, ¿viste? Entonces, ¿viste? Y bueno, y ahí, cuando volví acá, volví muy mal. Y un día había un encuentro que estaba la Soledad. Y mi hermano me pagan, dice, anda, que estás deprimido, a ver la Soledad. Y ahí había un grupo que se llamaba, que tocaba José Luis Aguirre, Nelson Aguirre, Coquito González, Querú. Y bueno, y cantan ellos. Y cuando están cantando, yo los conocí, pero ya estaban grandes estos muchachos. Tenían 17 años, ¿ya? Y hacían todos los temas que hacía yo. Y digo, mira vos, qué bueno. Y a los 2 años, o el año, lo invité a Nelson Aguirre que me acompañara y ahí formamos algo. Y ahí empezamos. Después hicimos peña. José Luis Aguirre, Nelson Aguirre, Hugo Fuente. Y empezamos a cantar ahí por el valle. Ellos tenían 18 años. Hasta que hice en el 99 mi primer peña. Y ahí formo mi primer banda. Mirá la banda que tenía. Nelson Aguirre, Susana Frey, debutaba en La Mujer de José Luis Aguirre en Flauta Traverso. Ajá. ¿No? Traversa. Sí. Y sí. Pedro Echechuri y Daniel Duque. Y ahí hicimos el primer peña. ¿Me entendés? Y ya así empezamos a cantar Y bueno, hasta que me hicieron una nota del diario La Voz del Interior y me dice, Huito, ahora tenés que irte a Córdoba. Y bueno, yo vivía en el campo en ese tiempo, ya había nacido mi hijo, Tiaguito, y bueno, y de allá me venía y hacía dedo y me iba a Córdoba. Caminé 8 meses, loco, no podía hacer la peña por todos lados, hasta que un día la logré hacer, viste, la peña detrás de la sierra. En un momento me miro en el espejo, así en Villa Dolores, en la casa de mamá, si yo no lo hago se me van a reír todos, viste. Porque así es el dolorense, viste. Te ves en el año 2000, ¿qué va a hacer este loco una peña? Y la hice. Al año siguiente ya estuve más ducho. Ya sabía una sabiduría de mi padre, ¿cuál? Esperaba, como esperaba a los chicos, viste, de la facultad, como esperaba a las vacas cuando van a tomar agua. Sabía que había que caminar por un sendero, caminaban todos allá, por 2 senderos. Independencia, y Duarte Quiroz, y después la calle que iba a la Facultad de Derecho. Entonces, le había sacado la ficha, claro, por donde andaban. Y ahí pegaba los afiches. Pero la primer peña me caminé todo Córdoba. Llegan algunos mensajitos, Hugo. Paola te dice, hola, cumpas, una alegría escuchar a Lugo Fuentes en El Grito. Abrazo grande a todos y todas por ahí. Gracias, Pau, por el mensaje. También Adrián decía, qué bueno escuchar a Lugo. Una pena que, como es radio, no puede verse su danza del gallo o el paso del palomo. Y bueno. Guarda que vale un videíto recitando, puede haber en el Facebook del Grito en un rato. Puede pasar esto, ¿eh? Mm. Y también te piden, Hugo, si podés contar la anécdota, el gol que hiciste para que el equipo acá de Los Hornillos suba a primera división. A ver, ¿te acordás, Hugo, o no? No. Bueno, yo quería, recién dije que jugué en Defensores, ¿eh? Sí. Y como Defensores es el equipo más grande junto a Comercio, en esos tiempos iba un provincial. Y yo, siempre haciendo banco, se unían dos equipos, y yo ya me había dedicado un poco a la diversión. Ya no era el Hugo, ¿viste? Es decir, ya jugaba, y me había venido a jugar al Alto, al mejor equipo en aquel tiempo del Alto, varios equipos acá, Saca Chispa. ¿De qué localidad? Y de acá, del Valle. Ajá. No, primero juego en el Valle, me trae Rébora, y de ahí juego de Saca Chispa. El equipo pujante, que, viste, sí, era una liga, sí, pirata. Sí. Y ahí me encuentro con jugadores que jugaban de Los Hornillos. Y le dije, vos, ascendimos Los Hornillos y necesitamos jugadores. Habían ascendido los Cóndores. Entonces digo, yo ya no voy a jugar nunca en Defensor. Y me vine, pedí el pase y me lo dieron por un año y jugué de Los Hornillos. Mirá vos, en el club Los Cóndores. Los Cóndores, mando un saludo. Y yo siempre me ofrezco para hacer peña. Ahí está. Hace poco fue la aniversario. Sí. Pero se olvida, ¿viste? Cacho Gómez, el técnico, Lito Romano. Teléfono para la comisión directiva de Lito Los Cóndores. Romano, el negro Latona. Te vamos a hacer un lobby, no te preocupes. Escuchá, tantos muchachos más de acá, ¿viste? Los quiero un montón. Les mando un saludo al equipo, ¿eh? Por favor. Escuchá. Y bueno, nos toca jugar con Jorge Niure de Mina. De Mina Clavero. Y en ese tiempo era Hugo Cáceres el técnico. No, el presidente. Y los traían, ¿viste? Y de allá, éramos 5 jugadores que venían de Villa Dolores, ¿viste? ¿Cómo los atendían acá, viste? Y fuimos a jugar a la cancha de Liga de Villa Dolores. Y a mí me dan de número 3. Pues también jugaba de 3. Y vengo y hago el primer gol en primera por Los Hornillos. ¡Vamos todavía! Ah, y esa es la historia. Esa es la historia. Porque no hay que... Por eso digo que el deporte es cultura. Y bueno, hoy sigo con la música. Amo. Pero yo no me olvido del deporte. Hugo, nos has descrito grandes íconos de la canción popular transerrana, poetas de la vieja guardia, por decirlo de alguna manera. ¿Vos qué sentís cuando ves los pibes, muchos migrantes de la ciudad que han venido al Valle de Traslasierra eligiéndolo como hogar por adopción, y se empapan de esa cultura y te invitan a compartir escenario o una peña? ¿Qué sentís con esa mistura que hay entre estas dos cosas? Y bueno, esa es la vida. Por eso yo hace poco hice un tema de conexión, que es de amor, por supuesto, ¿no? Pero yo le saqué varias flechitas a la palabra conexión, ¿me entendés? Porque eso florece en cada instante cuando vos tenés esa luz y que te conectás con el otro ser que también estás conectado, estás enfocado. Entonces, a eso vamos, lo que estás comentando vos. Creo que a mí se me manifestó venir al Valle. Yo empecé a venir porque me trajeron. Todo empezó cuando a un muchacho de ustedes se le había quemado un kiosco en La Rosa y me invitaron a cantar. Entonces, yo vine ahí y canté, ¿viste? Entonces, después le conté a Aguirre, dije esto, con todo respeto de ustedes. Mi alma tiene corazón de hippie, digo. ¿Viste? Digo, y un día, digo, mira la chaqueta que estoy haciendo, me olvidé. Ahí me estaba cantando con Aguirre en la Peña Chubli y digo, me salió eso, ¿viste? Le digo, cuando fui a cantar a un muchacho que se le había quemado el kiosco, ¿viste? Me llevaron ahí unos muchachos, Rodrigo Funes, el Gordo Cucha, ¿viste? Y bueno, y de ahí despertó eso. Y mis sobrinos transitan esa vida. Una es directora coral, recibida en La Plata, y la otra es en terapia de la música, ¿viste? Ya lo conté. Alejandra es la que es directora coral. Y ellos siempre decían cómo era yo. Entonces, pero yo transito de esa forma. La humanidad es tan sabia y es tan buena porque no hay que juzgar antes sin conocer a nadie, ¿viste? Porque la vida llegamos para tener una huella, ¿me entendés? No para llenarla de otras cosas. Es transitar con tu saber, ¿viste? Por eso yo me descubrí tal vez después de grande, ¿viste? Yo a veces digo, no soy lo que soy, ni la edad que tengo. Solamente transito. ¿Me entendés? Vos me hablas de los jóvenes, hay mucho. ¿Sí? Y tuve la suerte que me invitaron a un festival Tanquinacu el año pasado. Me divertí mucho y vi mucha alegría y mucha sabiduría cultural, ¿viste? Que a veces el ser humano lo tiene que entender. ¿Me entendés? Porque acá venimos a divertirnos, venimos a crear, venimos a cantar, porque si existe un Dios, y si hay, y cada uno lo ve como quiere, es música, no hay otra. Bueno, hay dos mensajitos que llegan, Hugo, que tienen que ver más o menos con lo mismo. Diego dice, buenísimo tenerlo a Hugo en El Grito. Dejen algo para paisanos, por favor, dice. Ahora te voy a contar. Y Adrián dice, Lugo, a paisanos del barrio, tiene historia para 5 programas. Acá la producción se está comunicando por privado, diciéndome, apalabralo, hacele firmar el contrato. Te cuento, Hugo, nosotros hace 5 años tenemos una emisión nocturna de un programa de radio que se llama Paisanos del Barrio, donde invitamos a alguna compañera, algún compañero del Valle, y lo utilizamos como excusa, su vida, para hablar de diferentes cosas. La música, la poesía, la religión, la cultura, la política. Durante 3 horas. 2 horas. Ah. Vamos a ir a hacer 1 o 3 con Hugo. Así que hecho el convite para que vengas a participar de esa mesa de conversación. Sí, yo te cuento algo un poco cuando yo empecé a crear mi personaje. ¿Viste? Te imaginas, yo nacido en La Finur. Mi padre era amansador de sulky, de caballo, digamos de sulky. ¿Te cuentas? Él se dedicaba y corrió carrera. ¿Carrera de sulky? Sí, él amansaba, no amansador de, ¿cómo te puedo decir? Caballo, digo, para... Sino para tiro. Claro, de sulky. De tiro. Es decir, vos lo amansabas para andar a caballo, después se lo pasaban a papá, lo quiero tener que sea para ponerlo al sulky. Totalmente. Papá se dedicaba a eso. Yo lo alcancé a ver varias veces, porque yo era muy chico. Ya cuando tenía 8 años, empezó a amansar ya menos. Yo amansaba los que... tenía él. Ajá. También se nos disparó un sulky cuando yo tenía 6 años, con mi hermana tenía 10, y yo quedé arriba y mi hermana me agarró la camisa y ahí se bajó con las riendas y no lo larga. Cosas, historias de campo de niño. Por eso yo, y papá le gustaba tener, crear muchas gallinas y gallos. El palomo más se hizo en Villa Dolores, porque el palomo es el que vuela. El gallo es gallinero, es familia. Es apasionado, es dócil, cuide un familiero, ¿me entendés? Así lo digo yo en show, cuando estoy tranquilo, digamos, en una peña, así cuando voy a Córdoba, explico. En un festival no tanto, ¿viste? Porque tenés que meterle fiesta, claro, ¿me entendés? Se habla poco y se canta, claro, ¿me entendés? Pero cuando tenés un tiempo, te das, claro, el tiempo, porque la explicarlo. Gente quiere saber, ¿me entendés? Porque cuando voy a Córdoba, a una peña, te imaginas... que yo dije que el transesrano es suave, dócil, pero salvaje. Estalló, ¿viste? ¿Me entendés? Pero por eso después aquí lo dicho, el potro es más así, ¿me entendés? Es dócil, suave, pero salvaje. Es salvaje lindo que lo ve disparar, ¿me entendés? Que es un corsario, ¿me entendés? Y que mira por los costados, ¿me entendés? ¿Te das cuenta? Y el palomo vuela. El palomo es angelical, es dulce, es suave, y él vuela. Uh-huh. Él tiene un misterio de amor, una magia del amor, que solamente Dios lo puede saber, dice una canción. Porque el palomo es romántico. Hugo, para ir cerrando acá ya la entrevista contigo y el programa en sí de La Crecida, ¿en qué anda Hugo Fuentes hoy? Y yo ando cuyoneando, como dicen la cueca mía. ¿Cómo ando cómo? Cuyoneando. Cuyoneando. Sí, hay una cueca que lo pasé ahí. Ajá. Porque no le escuché un tema mío. Bueno. No, ahora van a tener que ir todos juntos. Y cuyoneando es un... esta cueca lo hice en el 2015. Quiere decir que andás alegre, festivo, dando serenata. Andás como andamos los transerranos, como anda el sanluiseño, con su guitarra. La palabra real en el diccionario, o en un poco así, que yo no soy de leer, lo aprendí siempre de alguien, o lo comentamos, y he creado palabras. Por ejemplo, la palabra real es cuyaneando, así dice el cuyano. Pero yo le puse cuyoneando, porque yo viví 4 años en Mendoza, y yo decía, vamos, Cuyo. Entonces, este tema, con todo respeto, si me está escuchando, somos amigos, y un profe mío, que es José Luis Serrano, que discutimos muy fuerte por esta palabra. Y después, porque él es un leedor, lee mucho, ha viajado mucho. Yo no he tenido la dicha, pero sí de nutrirme de cosas nuestras y otras que mis ancestros me han dado, porque yo al nacer del campo cada día me descubro más. Entonces, y en la misma casa yo nací, en el suelo. Porque le tuve que preguntar al papá si era una cama. No, se ponía una sábana. Y ahí. Entonces, ¿a qué voy esto? Entonces Guevara le dije, no, me dice Guevara, eso que tiene Guevara es un inabordador. Vos le pusiste otra palabra al diccionario. ¿Me entendés? Entonces, cuyoneando, digo que es así. Y es una cueca que habla detrás de la sierra. Y tiene una parte de poesía porque dice, cuyoneando, cuyoneando, por tras la sierra, Señor, es tener el universo a pleno, ¿qué más puedo yo pedir? Es tener el universo a cuesta, con esta cueca que es de aquí. ¿Me entendés? Ese tema me hizo volver a escribir después de 5 años, porque el artista tiene altibajos, por ahí se enamora. Entonces sufre mucho. Yo me separé, yo vivía apalomado 8 años con la madre de mis hijos y para el 2009, para marzo, ya quedé solo y ahí me sufrí mucho. Y cantaba y preguntaba, che, estoy igual que siempre, le decía, y sí, loco, me decían mis músicos. Claro, no me encontraba nada. Y hasta aquí se me enamoré de alguien y que le hice una canción que es Huayque, que habla... Porque ella tiene una casa en el Huayque, todo dolor sabe, todo el valle. Y a veces la veo a Huayque, tengo un gran respeto con ella. ¿Sabe? Venía a Lourpila, la veo, tengo un gran respeto, porque esa mujer me hizo ver más allá, como dice la canción. Y ya, que si alguien la conoce, la respeto mucho. Y ahí empecé a dibujar más mis pensamientos. Ya no me enamoro más, me enamoré de mí. ¿Entendés? Claro, ¿viste? Entonces, eso lo hice en el 2011. Y el 2015 hice Cuyoneando. Y el 2016 hice Amiga del Sol, que me llevó a Córdoba con un mensaje. Y de ahí escribí hasta ahora. Bueno, Hugo, ¿te parece que compartamos algún tema al aire acá? Así la gente quiere escuchar. Dale. No sabemos cuál es, ¿eh? Poné Amiga del Sol, si tenés Huayque, no sé, ponelo. Vamos a sincerarnos acá con los oyentes y oyentas. Tenemos los temas, pero sin los nombres. Entonces metele. Que no sabes la curiosidad que me dio por conocer a la mujer del guay. Sí, ¿no? Ahora fuera de aire me decís quién es. Este que dura 3:15, ¿cómo la ves? No, esto con todo respeto. Sí. Ella tiene una casa en el Guay. Y yo ya hace poco le vi en Urpila. Ajá. Bueno, ella tiene pareja, se respeta, todo eso. Seguro. Te voy a contar una cosa. Sí, guarda que nos escucha mucha gente. Escucha. No, te voy a contar una cosa. Lo que me pasó, esto fue terrible. Año 2015, ajá, 16, Festival de la Gallina Hervida. Sí. Huayco. Perdón, Luyaba. Luyaba. Estoy cantando, ¿viste? Y cuando presento a Huayqui, digo, voy a presentar un tema que se llama Huayqui, que en el 2011 me enamoré y me volví loco, estuve perdido de esa gran mujer. Dije, ¿viste? Y lo canto, ¿viste? Bueno, y después canto otro tema. Y cuando canto Amante de la Vida, así, una canción, miro alrededor, está Bella con su pareja. ¡No, no podía creer! ¿Viste? ¡Qué hermoso! Y bueno, la vida es una liberación, como dice... ¿Te estaba esperando el marido a la no, bajada del escenario, no? No. Bien, bien, bien. No, estamos más de eso. Muy bien. Estamos más de eso. ¿Entendés? Estamos más de eso. Hugo Fuentes aquí en La Crecida. A mí me pasa eso. Ha sido un placer, Hugo. Muchísimas gracias por aceptar el convite, por llegarte hasta acá a compartir. Te esperamos próximamente. Y ahora vamos a compartir un poco de música para ilustrar y cerrar este programa, pues ya nos fuimos, López. Dale, compartimos unos temas de acá de Hugo y volvemos para despedirnos. Dale. Gracias, Hugo, por la visita. De verdad. Gracias a ustedes. Saludo a todo el Valle. Y bueno, uno a veces no sabe cosas de mi historia. Creo que antes no lo he contado porque cantaba. Pero hoy yo hace... Ya 10 años que canto mis temas. Canto temas populares, pero empecé a escribir mi biografía también. ¿Me entendés? En canciones, porque yo había querido dejar de cantar. Y digo, si no escribo... Entonces cada vez, aunque cante poco, siempre estoy trabajando. Dejar hacer mi biografía, mis cosas. Sacá, por favor, ahí el contrato para Paisano del Barrio. Acá lo tengo. Vamos. Vamos a escuchar música. Mensajera de brillo, destello en mi corazón, hilvanando mis sueños, porque sos la amiga del sol. Tu vuelo infinito, me amas en libertad, liberando sentidos con tu luz a la eternidad. Porque sos mi luna más linda, la amiga del sol. Porque sos mi paloma más dulce, y yo soy tu amor. Porque sos mi luna más linda, la amiga del sol. Princesita de brillo, armonía del amor, atrapando destinos con magia que hay en vos. Mi canción que te canto lleva todo tu sabor, encendida de fuegos, porque sos la amiga del sol. Porque sos mi luna más linda, la amiga del sol. Porque sos mi paloma más dulce, y yo soy tu amor. Porque sos mi luna más linda, la amiga del sol. Porque sos mi luna más linda, la amiga del sol. Porque sos mi paloma más dulce, y yo soy tu amor. Porque sos